Periodismo Movimiento, el programa del portal tramas.ar, tiene realmente el enorme placer de entrevistar a Enrique Gandolfo, que es secretario general de la CTA y secretario de Políticas Culturales y Ambientales de SUTEBA. ¿Cómo estás, Enrique? Alfredo Grande te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto grande estar con ustedes. Bueno, acá junto con Fátima García, Daniel Campeón, el Usangio y el polaco Ricardo, vamos a charlar contigo especialmente sobre el paro por 48 horas de SUTEBA Bahía Blanca. ¿Qué nos podés contar de eso? Y además, por supuesto, cualquier referencia a la actualidad provincial y nacional, ¿no? Bueno, es un paro muy significativo porque es uno de esos paros hechos desde abajo. Nosotros conducimos la seccional Bahía Blanca como lista multicolor desde hace 20 años y solo hay otras dos seccionales conducidas por la lista multicolor. Y nos encontramos en un cuadro que, para ser bastante sintético, una conducción encabezada por Roberto Baradel, no solo alineada al gobierno provincial, sino integrada al gobierno provincial, incapaz de plantearle cualquier reivindicación propia que venga de las bases, con una conducta claudicante desde hace largo tiempo, y un descontento muy generalizado y extendido con causales bastante diversas, en las cuales el salario es un componente, pero no es el único, y con las políticas, en este sentido, con las políticas del gobierno provincial. Digo que no es el único porque hoy la escuela está atravesada por conflictos diversos, uno de los cuales, emergente de toda una situación social, es la extensión de situaciones de violencias dentro de las escuelas, ¿no? Violencias entre pares, entre adolescentes, entre padres con directivos, entre alumnos con profesores. Una violencia que no digo que no existiera antes, pero nunca hemos visto este grado de generalización, que revela síntomas alarmantes de lo que pasa socialmente y que encuentran una caja de resonancia dentro de la escuela. Y a la vez, algo que era difícil de percibir tiempo atrás, donde la escuela parecía como el lugar donde todavía se escuchaba a los pibes y las pibas, todavía tenían un lugar de contención, de escucha, y hoy aparece muy atravesado también por la escuela como un lugar a donde puedo ir a ejercer violencia. Esto es muy serio, merece abordajes integrales. Justamente hoy salió una ley de resguardo. Ayer en la paritaria se firmó un acuerdo de resguardo, porque la situación que alguien lo graficaba cuando con aquella muletilla que decía con los chicos no, y ahora se agregaba y con los docentes tampoco, porque han sido reiteradas las situaciones de docentes en toda la provincia, digo desde Necochea hasta el conurbano, donde se han producido hechos graves de violencia que involucran el cuerpo de los docentes. De manera que esta gama de descontentos, de protesta, de rabia y de bronca, hace que hoy un paro decidido desde tres seccionales se extienda por toda la provincia. Realmente el paro tenía una repercusión importantísima en los lugares donde las conducciones la ejerce la lista que representa Roberto Baradel a nivel provincial, lo cual también está marcando la desvinculación entre esa conducción y su propia base. Acá Ricardo Udaeta, conocido como el polaco, te quiere hacer una pregunta. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Mira, sabemos, bueno, yo estoy en Necochea, justamente ahora, hubo un acatamiento muy importante a la medida de fuerza que convocaron desde el SUTEBA, a este paro de 2 días aproximadamente, fueron muchísimas, digamos, la cantidad de aulas donde no funcionó, digamos, con normalidad, digamos. Sabemos que también en La Pampa hay una situación muy difícil, respecto a la violencia en la escuela, y sabemos que hay conflictos, digamos, docentes en varias provincias, incluso una represión en Salta el día de antes de ayer, con una movilización muy masiva el día de hoy. Concretamente en la provincia de Buenos Aires, a mí lo que para poder reflexionar, digamos, más allá de la situación salarial, de que con los docentes tampoco, ¿no? Así como se dice con los pibes y pibas, ¿cuál es la salida a la situación de violencia? Porque es cierto que existe una tendencia punitiva por algunos sectores docentes respecto a cómo se resuelve la violencia entre pibes, pibas y adultos, ¿no? Sí, no hay salidas así, recetas de una salida de esta situación, pero sí algunas ideas. Una primera cuestión que, por lo menos, ahora te hablo de mi realidad en Bahía Blanca, ¿no? Que es la que conozco con mejores datos, que nosotros planteamos constantemente es la necesidad de el vínculo maestros, papás, mamás, familia, de que ese vínculo sea permanente, que cada acción o determinación que se tome desde la escuela encuentre la escucha y la disposición a explicar por qué hacemos lo que hacemos. Digamos, en tanto ese vínculo se mantiene, esas situaciones de violencia no aparecen como un emergente de ataque directo, de ataque físico. Ahora, también es cierto que los chicos y las chicas y las familias son parte de una sociedad en las cuales el agravamiento de las desigualdades, los padecimientos cotidianos de diferente índole, las formas precarias de la vida en los barrios de las ciudades, hace que esas tensiones aparezcan de una manera u otra también dentro de la escuela y se manifiesten de diferentes formas. Cuando nosotros vemos la extensión de estas manifestaciones de violencia, también nos preocupa algo que ha pasado y que está siendo alimentado desde algunos sectores de medios hegemónicos. Yo veía hace un tiempo en un canal de Buenos Aires cómo se alimentaba el morbo alrededor de situaciones en las cuales una familia iba a golpear a la escuela y armar de eso un gran show y, digamos, un tratamiento absolutamente dirigido a estigmatizar al docente, culpabilizarlo antes de haber determinado nada, porque hay una buena parte, y no quiero acá ponerme corporativo en el sentido de decir todos los docentes se comportan buenamente, pero hay una gran cantidad de las denuncias, sobre todo denuncias de situaciones de abuso en los jardines, que luego con el tiempo se determinan como falsas denuncias, pero mientras tanto él o la docente está siendo agraviado, hostigado, estigmatizado, en muchos casos no quiere salir de la casa por lo que significa el hecho de una acusación de ese tipo, ¿no? De abuso contra un niño o niña de 4 o 5 años. De manera que es justamente en el acuerdo de ayer habla de esta cuestión, porque primero aparece señalado él o la docente, y luego cuando se descubre que esa situación en realidad se había fabulado algo que pasaba en otro lado, por supuesto nadie se informa de que no tenía culpa alguna, ¿no? Son situaciones realmente muy difíciles y con la posibilidad de intervenir con a la mayor apertura en cuanto, insisto, este aspecto nos parece central, que es el de tener escucha con las familias en torno a lo que está pasando, ¿no? Enrique Gandolfo, con él estamos hablando, es secretario general de la CTA y secretario de Políticas Culturales y Ambientales de SUTEBA. Y Luis Angiota quiere hacer una pregunta. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. No, volviendo un poco a la cuestión más sindical, desde el punto de vista de lo que ustedes están planteando. ¿Cómo ven este proceso de esa unidad permanente que hay entre la conducción del SUTEBA y el gobernador de la provincia, donde no se puede discutir más allá de lo que discuten ellos? y la situación de ustedes es cada vez, como cualquier trabajador, ¿no? El trabajadora en este país, es más alarmante. No, llegar a tener una respuesta concreta en cuanto al problema salarial y condiciones de laburo, ¿no? Y condiciones edilicias que sabemos que también en la provincia de Buenos Aires pasan. Sí, pasan en todos lados y también acá en Bahía. Para nosotros lo primero es que la magnitud de la protesta, porque, insisto, una cosa sería que fuera en Tigre, en Bahía y en Marcos Paz. Poca gente se enteraría si fuera solo en estos tres lugares. La magnitud de la protesta también nos pone a pensar en el hecho de que deje un sedimento organizativo, que toda, como sabemos, cualquier protesta que en un momento tiene una marea ascendente, como la tiene en este momento la protesta docente en la provincia, deje un sedimento organizativo que nos permita seguir luchando con mejores condiciones, porque el gobierno provincial se ha blandido con mucha fuerza la amenaza de los descuentos, la amenaza de dos faltas injustificadas pueden ponerte al borde de perder el cargo si sos suplente, digamos, amenazas de este tipo que hasta acá solo se han concretado parcialmente algunos descuentos en diciembre pasado, pero que fueron dirigidas a todas las escuelas de la provincia como que debían, fíjense, la magnitud de la represalia o de la amenaza. Pasar como falta injustificada lo que él o la docente informa como adhesión a una medida de fuerza, un paro, una huelga, ¿no? El derecho constitucional de la huelga negado como una falta injustificada. Esto ejercido desde el poder, ¿no? Del poder político de la provincia y bajado vía los inspectores a todas las escuelas de la provincia. Entonces, si pese a eso, señalo este dato porque es pese a esas amenazas, la protesta ha tomado una magnitud tan grande. A nosotros nos han llamado de pueblos cercanos a Bahía Blanca, cantidades de saber cómo hacer para organizar, si toman como referencia el sorteo de Bahía, porque es lo que tiene más cerca. Entonces, nos pone frente a un desafío de cómo encaminar esa protesta, cómo plantearle objetivos tangibles, concretos, cómo no exponernos a represalias que donde el gobierno apunta a dividir a esa fuerza, como todo gobernante. Sabemos que divide y reinarás es parte de la política siempre. Y por otro lado, el hecho de estar sumando más y más adhesiones a la protesta, lo cual nos pone en ese desafío. Un dato muy interesante, poco conocido, es que hemos conseguido también la coordinación de tres seccionales del SUTEBA con dos seccionales que no dirige el oficialismo en ATE, que son la seccional Lomas de Zamora y el almirante Brown, presidente Perón. Estamos coordinando estas acciones porque el signo común de las conducciones sindicales hoy de ATE y de SUTEBA, antes no era así, es su apoyo a las políticas del Frente de Todos, con matices, diferencias, pero apoyo concreto a las políticas del Frente de Todos. Y esto explica que firmen paritarias salariales a la baja, claramente, a la baja frente a una inflación desbocada, y bueno, y se aguanten el disgusto, el descontento de una base que protesta con toda razón, ¿no? Daniel Campione también quiere intervenir, Enrique. ¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes o ya buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Quería pedirte una reflexión sobre un tema que me parece inquietante, que es, vos hablabas de la violencia contra los docentes, y yo, tal vez equivocadamente, pero no puedo evitar relacionarlo con todo lo que se hace desde el poder político y comunicacional en contra de los docentes, ¿no? La estigmatización del docente, los docentes que hacen huelga, los que se quedaron en la casa 2 años durante la pandemia, los niños que caen en la escuela pública de Macri. ¿No te parece que hay una vinculación entre ambas cuestiones? Y en todo caso, ¿cuál sería? Sin duda, nos lo vemos exactamente así. La estigmatización ha venido de tiempo atrás y acá hay que identificar desde aquel discurso de inauguración de las sesiones legislativas de la Presidenta en aquel momento, Cristina, diciendo que los docentes tienen 3 meses de vacaciones, y hasta el caer en la escuela pública de Macri, hasta la propuesta de las escuelas voucher de Milei, hasta la reta diciendo volvamos a las escuelas en medio de la pandemia. Sin duda hay un signo común que ha tomado a la docencia. Entendemos también, acá me salgo, extiendo un poco la visión respecto al sindicalismo, que el sindicalismo docente, y hay cifras que atestiguan esto, ha sido en estos últimos años un factor de resistencia bastante importante, muy importante a las políticas de los gobiernos, digo, independientemente del color que hayan tenido. Y que hoy todo ese discurso permanente encuentra oídos receptivos, y hay que ser muy cuidadoso con esto, porque también es cierto, y no lo podemos evadir este aspecto, que la huelga docente impacta en el sentido de la organización de la vida familiar. Esto todos lo sabemos, que cuando hay una huelga docente, la vida familiar sufre desde el punto de vista de la organización y, por supuesto, sufre desde el punto de vista de la discontinuidad en los aprendizajes. Por eso también decía, acá en Bahía hemos tenido momentos muy importantes de mancomunión de reclamos junto con la comunidad. O sea, ir con papás y mamás y familias a reclamarle por la escuela sin gas, por, digamos, esta cuestión de que el reclamo tuyo es también mío porque lleva de la mano el derecho a la educación que tus hijos, tus hijas tienen. Esto dicho de esta manera sencilla, pero con un discurso permanente en torno a este punto. Nos preocupa a veces cuando el sindicalismo docente cae en una cuestión solamente corporativista, economicista, donde la única cuestión que aparece es la del salario y que, por supuesto, tiene que aparecer como cualquier trabajador que quiere vivir dignamente. Enrique Gandolfo, muy interesante todo lo que decís, y se me ocurren muchas cosas, no voy a decir ninguna, varios compañeros están también interesados en intervenir. Y simplemente recordar a la audiencia que Enrique Gandolfo es secretario de Políticas Culturales y Ambientales de SUTEBA y nos empezó a hablar de la huelga de la seccional Bahía Blanca. ¿Polaco? No, en principio quería poder hacer una mini pregunta, si es posible, poder desarrollarla. Enrique, FEP, la Federación de Educadores Bonaerense, y SUTEBA, quienes tienen la conducción oficial provincial, aceptaron la situación salarial propuesta por el gobierno, la paritaria, como se dice, ¿no? Hay una aceptación, y se nota un descontento muy importante de muchos maestros, de muchas maestras y docentes. Sabemos que el Ministerio de Educación fue una permanencia para que no se descuenten los días de paro, la semana anterior, si mal no recuerdo, esperemos que ello haya tenido resolución, no pude seguir la noticia, pero quería saber cuál es el mensaje que tenés para darle a los docentes que en estos momentos quieren ir a las medidas de fuerza y están preocupados porque la conducción parece no respaldarlos, por la conducción oficial del sindicato docente de la provincia de Buenos Aires, por supuesto, en este caso la SUTEBA de Celeste de Baradel, me refiero. Más allá de que la seccional de Bahía Blanca y algunas otras más estén llamando al paro, ¿hay cobertura legal para que se puedan sumar a estas medidas de fuerza de hoy y de mañana? Sí, hay cobertura legal. Es cierto que aquel docente que trabaja en un distrito donde su sindicato no lo va a respaldar, se encuentra un poco más desprotegido, pero nosotros hemos, con asesoramiento de abogados laborales, hemos elaborado recursos que se presentan en cada sección del Ministerio de Trabajo para intentar esta cobertura, lo cual no quita que la patronal pueda decidir un descuento de los días no trabajados, en cualquier caso, y también en Bahía Blanca, ¿no? Que de hecho lo hemos sufrido en otras oportunidades. El mensaje, el principal es que nadie va a hacer nada por nosotros y nosotras, ¿no? Que no podemos esperar, ni de los que gobiernan en la provincia, ni de los que se proponen como alternativas de recambio por derecha, para decirlo claramente, va a ser algo por nosotros, que nuestra capacidad de acción y de resistencia está en nuestra propia fuerza. Ahora, esa fuerza, si solo es disgusto, descontento de pasillo, queda ahí nomás, ¿no? Esa fuerza colectiva, a la cual todos aspiramos, tiene que organizarse, fijar objetivos, determinar los pasos, cuidarnos entre todos y todas, saber que nuestras acciones tienen un peso y una repercusión muy fuerte, que les tiene que estar preocupando, que les tiene que estar preocupando más en un año con elecciones por delante, y no prestarnos a ningún juego de dividirnos de parte del poder. Yo creo que son esas cosas. Y las otras son las de las emociones, porque las maestras y los maestros en toda la provincia, en su gran mayoría, no digo que todos y todas, pero que en su gran mayoría quieren el laburo que tienen. Ahora, están en un momento, queremos el laburo que tenemos, nos gusta ir a la escuela y estar en clase con los pibes y las pibas. Ahora, nosotros y nosotras queremos ser tratados dignamente, ser respetados por quienes gobiernan y plantear que ese derecho de educación para todos es el derecho que nos tiene que juntar a la comunidad que sigue mandando a sus pibes y pibas a la escuela pública, pese a todos los padecimientos de los cuales se han encargado sucesivos gobiernos de llevar adelante. Entonces, es en esa mancomunión que podemos encontrar también esa fuerza colectiva necesaria, y por supuesto esto toma en ese punto la cuestión de desafío político, ¿no? Los desafiamos porque creemos que esta sociedad tiene que organizarse de otra manera para que el derecho a la salud, a la educación, a la vivienda, a la comida, este es otro tema en las escuelas, el tema de la alimentación con partidas bajísimas para poder sostener un comedor, bueno, tiene que ser respetado por los gobiernos, y que en esta sociedad, en esta Bahía Blanca, por ejemplo, donde vemos pasar en tren y en camiones una enorme riqueza colectiva hacia el puerto, enorme, exportaciones por miles y millones de dólares, apenas a 10 cuadras del puerto encontramos escuelas y barrios en una situación de pobreza tremenda. Entonces, esa desigualdad nos tiene que doler, nos tiene que llevar a tomar fuerza y decir, estas cosas deben ser cambiadas, todo lo que no nos gusta merecería ser cambiado, y no lo van a cambiar los que gobiernan hoy ni los que han gobernado antes. Enrique Gandolfo, te agradecemos muchísimo todas tus reflexiones muy importantes. Lo único para agregar sería, en función de esto último que decías, que evidentemente el ataque a los docentes creo que además es un tiro por elevación que llega a los niños y niñas, para que todo esto que decís no le llegue a los niños y niñas, digamos, ¿no? O sea, que el mensaje de los docentes de la escuela pública no llegue a los niños y niñas y puedan pensar por ahí que se les ocurra que otro mundo es posible. Te mandamos un gran abrazo desde Periodismo Movimiento y esperamos en algún momento volver a charlar contigo. No, muy agradecidos a ustedes. Abrazo a todos y a todas. Gracias. Adiós.